Fotofoto programa 64, miércoles 4 de enero de 2017. Empezamos el año con un proyecto que tiene que ver con cultura, pero tiene que ver también que ver con solidaridad, con igualdad, con derechos sociales. Vamos a presentarte la Caracola Iniciativas Sociales y para ello nos acompañan tres de sus integrantes, Laura Arce, Toni Dos Santos y Candela Guerrero. En unos minutos charlamos con ellos a ver qué nos cuentan. Eduardo Yagüe se nos ha ido a Estocolmo y desde allí nos envía sus perros románticos de hoy. Este mes dedica su sección de poesía a José Ángel Valente. En la agenda te hablaremos de un ciclo de cine y para la música de hoy quiero presentarte a un grupo que personalmente me alucina. Son Kitty Day St. Louis, un trío que ya ha aparecido más veces en Autofoto y al que hoy vamos a dedicar todos los espacios musicales del programa. Son tres hermanos muy jóvenes, tres musicazos, que están acompañados en el escenario además por su madre al bajo y su padre a la guitarra. Ellos tres, bueno, se intercambian los instrumentos, guitarra, percusión, piano, según el tema, es un espectáculo verlos en directo. En 2008 sacaron su primer disco, que se llama como ellos, Kitty Day St. Louis, y de él está sacado este Going Up the Country. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going where I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus and a fire, man, you know I sure can't stay. The bag and pack, leave it drunk, you know you've got to sleep today. I just said where we're going against say, but we might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you see me running, all screaming and crying. Cause you've got a whole man, and I've got mine. Y San Luis nos acompañarán a lo largo del programa de hoy. Programa en el que, como te decía en la introducción, vamos a presentarte la Caracola Iniciativas Sociales. Tenemos con nosotros a Candela Guerrero, Laura Arce y Toni Dos Santos. Muy buenas, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es obvia. Contadnos qué es la Caracola Iniciativas Sociales, para empezar, presentándonos un poco el proyecto. Pues la Caracola es un colectivo social que se dedica a generar proyectos de carácter comunitario. y lo hace pues en torno a tres ejes sobre todo. Hay todos los proyectos que hacemos, que son un montón y muy diversos, se basan en tres ejes que los tenemos como fin y como medio, que es el trabajar el arte y la creatividad, porque nos parece la mejor manera de incluir y de trabajar desde la diversidad de personas que compartimos en un barrio. Desde el tema de trabajar de manera participativa, o sea, de trabajar el tema de las metodologías participativas, porque entendemos que hay nuevas herramientas que hay que aplicar para empezar a generar liderazgos más colectivos, para generar empoderamiento, para generar realmente cambios. La parte como que más se vincula al área más política, no política entendida como los partidos políticos, sino de transformación de la realidad, ¿no? De que las entidades trabajen transformando, y para eso pues tenemos que generar participación. Y el último es la educación emocional, que bueno, entendemos, hay como muchos espacios de crecimiento personal y muchos espacios de como más de análisis sociológico, de participación, de política, pero entendemos que entre esas cosas tiene que haber un puente. Es muy importante empezar a generar nuevos modelos de entidades donde las relaciones humanas estén en el centro y aprendamos a manejarlas pues de una perspectiva más de cuidados, más feminista también, más de que en el centro estén las personas y no las estructuras organizativas. Y eso es un poco lo que define a La Caracola, que es un colectivo pues que trabaja en esos tres ejes y que todo lo que hace pues se define desde eso. Mencionabas ahora en la presentación la palabra barrio. ¿Sois una asociación que trabaja en el barrio o tenéis... Bueno, ¿en qué barrio, para empezar? Pues trabajamos con el proyecto, como quien dice, el más grande, con el que empezamos, es la Escuela Social de Circo y Danza, y es así que estamos en el barrio de Corbera, en Las Vegas. Sí. Pero después tenemos diferentes proyectos por diferentes lados, como Llanera, Oviedo... Y bueno, y más territorios de que es alrededor de Corbera. Vale, o sea que tenéis un amplio, o sea, no me sale la palabra, un abanico, digamos. Abanico amplio. Eso. Es amplio, pero la palabra barrio y la palabra pueblo siempre aparecen en los proyectos, porque entendemos que hay un autor de psicología que dice que sin raíces no hay alas, entonces que es importante trabajar el arraigo al territorio. Entonces tratamos de trabajar desde ahí, desde generar identidad. Entonces para nosotros es importante. Así que, como decía Tony, la masa amplia de La Caracola, el local social está en el barrio de Las Vegas, de ahí viene gente del barrio de La Luz también, está muy cerquita, de Vía Alegre también y de toda esa zona, pero sí que trabajamos en más sitios. ¿Y por qué el nombre, La Caracola? Porque eso tiene alguna historia detrás, seguro. Pues... La Caracola, porque tenemos un cuento muy bonito que no recuerdo ahora mismo, pero es como, porque es como una espiral que te impulsa, está vinculada con el mar, que nos gustaba mucho, con algo natural, pero sobre todo por eso, por la energía que te envuelve sin querer, entendemos que la participación es un poco eso, ¿no? De pronto te pasa algo en tu vida, se genera una experiencia significativa que te impulsa y de pronto te ayuda a crecer, ¿no? Y es un poco pues en ese sentido. Por ahí tenemos escrito el cuentito que lo dice mucho mejor que... Por la parte, yo que soy más de circo tal, a mí La Caracola me gustaba por la magia, ¿no? De coger y decir que escuchabas el mar en cualquier lado. También tiene ese detalle de decir, va, pues también la vida tiene que ser mágica. Entonces, pues bueno, tienen cositas, también es por eso un poco, ¿no? Y luego por herencia de nuestras maestras, amigas y compañeras de Sol de Paz Pachacuti, que nos dan siempre la espiral y la caracola de la rebeldía de los pueblos y movimientos indígenas. Entonces, bueno, un poco de todo, elegimos La Caracola. No, está claro que tiene bastantes significados. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en La Caracola? Pues no somos muy cuantitativos, la verdad. Pero el grupo como de coordinación, y digo de coordinación, pero no es gente que está empleada, no están todos trabajando, somos en torno a unas 10 personas, la gente va y viene, por ejemplo, nuestra compañera Sofía ahora está en País Vasco, entonces bueno, más o menos. Y somos el grupo, como el núcleo duro que impulsa y que promueve los proyectos y que se reúne un par de veces al año para revisarnos y reorientar si hace falta y trabajar en cómo queremos crecer, ¿no? Luego en el local, pues yo creo que al día pasan más de 100 personas perfectamente, y vinculados yo creo que entre, no sé, 100, 200 personas o así, ¿no? Del barrio hay mucha gente vinculada, y luego de otros procesos también, en Llanera también tenemos bastante gente vinculada, más población infantil, y bueno, no contamos mucho, nos centramos más en el sentido de... pero puede sonar un poco hippie, pero en realidad no... no. Y nada, y el núcleo sí es muy diverso. Tenemos una junta directiva, aunque luego lo decidimos todo de manera... Ya. No asamblearia, porque hacemos, no utilizamos la herramienta de la asamblea, utilizamos otras herramientas parecidas, pero sí de manera horizontal. ¿Y cómo se organiza, cómo se estructura todo esto? Quiero decir, ¿sois una asociación cultural? ¿Sois una ONG? ¿Qué sois? Si es que tenéis alguna etiqueta, digo yo, porque... Pues somos una asociación con iniciativa social, que es una organización no gubernamental, y nos organizamos así en un grupo de personas que tira del carro y que es abierto a la gente que... Hay gente que de pronto se enamora mucho de la caracola, quiere estar y quiere participar y quiere impulsarlo, y entonces se incluye. Luego, trabajando ahora mismo, estamos 3 personas. Nuestra compañera Elena ahora, justo ahora acaba de terminar, que también es un poco variable, ¿no? Porque, bueno, al ser un proyecto que básicamente se autogestiona, pues la parte laboral es nuestro punto débil y nuestra inestabilidad constante, pero claro. Bueno, más o menos. ¿Existe una figura de asociado y asociada a la caracola? Sí, a hay gente que paga su cuota. Sí, bueno, la cuota es como bastante simbólica, son 12 euros al año. Y sí que hay gente asociada a la caracola, pero no... Cualquiera que quiera y que se enamore del espacio y que venga y se ponga a trabajar, ya es. No necesita... No tenemos carnet de socio. Y luego hay gente, por ejemplo, asociado que lo hace como más por apoyar el proceso, y luego hay gente que viene todos los días, o gente del barrio que se ve a la vecina de arriba, ahora está la junta directiva, por ejemplo. Quiero decir, y hay gente que empieza, pues yo qué sé, igual llevando a la crianza o apuntándose a Zumba o pasando por delante y acaba allí trabajando día a día. Y luego hay mucha gente, cuando hicimos el año pasado la sexta feria para reparar el local de al lado que nos dejaron, apareció un mogollón de gente que no tiene nada que ver, pero que está, ¿no? Sí. Una de las preguntas que más me hacen a mí cuando le digo a la gente que tengo un programa en Radio Crash es ¿cómo se financia Radio Crash? ¿De qué vivís? Porque eso no tiene ingresos. ¿Cómo se financia la caracola? Porque... Pues la caracola se financia de la plusvalía de los trabajadores que estamos en ella. Eso es una realidad. Que además la autogeneramos, quiero decir, no tenemos a nadie que nos explote más que a nosotros mismos y al sistema que nos tiene así. Y luego, sobre todo, de las cuotas de la escuela de danza. Que del alumnado paga una cuota y de eso se financia. Y luego sí que el Ayuntamiento de Corbera ahora ya nos da una cantidad de subvenciones, y este año, que nos vino muy bien, el Principado, a través del Instituto de Infancia y Familia, para los proyectos que tenemos, nos dio una parte. Pero bueno, la parte de subvenciones es bastante mínima. Y luego, sobre todo, de los servicios que prestamos, de los trabajos que hacemos, pues de todo tipo, desde las consultorías y formaciones hasta los espectáculos maravillosos que hace mi compañero Tony. Pues vamos a ir hablando, si os parece, un poco ya de proyectos concretos. Sí, que estáis muy callados. Sí, lo está hablando todo Candelas. Sí, estas cosas de estructura me suelen tocar a mí. Me gusta hablar. Vamos a hablar de proyectos que se basaban, como decía antes Candela, en 3 ejes: arte, creatividad, metodologías participativas y educación emocional. Sí. Uno de los proyectos se llama Proyecto Catalina. Contadnos qué es el Proyecto Catalina. Bueno, el Proyecto Catalina está más enfocado a la parte de circo y emociones, que es el que llevo yo más. Hacemos espectáculos, pero no de puro ocio, sino que tienen siempre algún valor. Tenemos un espectáculo de pueblos indígenas, un espectáculo de emociones, de cómo manejar las emociones los críos, de lo que nos van dejando, ¿no?, nuestras abuelas, que ese espectáculo se llama Recetas de la Abuela Lidia, que lo hicimos y son con emociones para críos, para colegios. Después tenemos otro espectáculo que es de Mi niño soy yo, que cuento un poco mi historia y es cómo una persona puede ser resiliente, que la palabra resiliente es un poco, pues, si te caes, volver a levantarte, ¿no? Pues así explicado rápidamente. Y también así trabajado un poco con los niños. Casi todos los espectáculos están trabajados, orientados siempre para críos, para niños y niñas. Después también tenemos otro que es muy bonito, técnicamente igual no es tan bueno como el otro, pero hacerlo, que es el de Busca de las Estaciones, que es de... con gente discapacitada. Hicimos ese espectáculo que no tiene tanto igual tirar malabares, no tiene tanta técnica, ¿no?, de circo, pero tenía muchísima técnica de ver a los críos cómo disfrutaban, cómo lo vivían, cómo bailaban con las hojas, cómo tocaban el hielo. Fue una experiencia muy bonita ese. Esa es la parte de los espectáculos que tenemos en Catalina, pero después en Catalina tenemos los espectáculos los hacemos por diferentes sitios, no solo en Las Vegas, sino donde nos llamen, y en cumpleaños, en un poco donde a demanda, ¿no? Después tenemos también la Escuela de los Erizos, que se llama así porque es de emociones y los erizos tienen que aprender a quererse porque no se pueden juntar, entonces por eso se llama así. Y trabajamos en diferentes coles, que trabajamos un proyecto de mediación, que es formar a los críos de cuarto, quinto y sexto para que ellos sean mediadores en su propio cole y puedan resolver así los problemas entre ellos, sean autogestionados. Y después tenemos resiliencia, de que es un poco para los más peques, del cuarto para abajo, segundo y tercero, pues un poco para que vean lo que son las emociones, ¿no? Cómo actuamos cuando uno tiene miedo, cómo actuamos, si son buenas o malas, y te encuentras cosas que dices, jolín. Y ese es un poco lo que es el Catalina y es la parte de circo. Esa. Madre mía, el proyecto Catalina daba un programa, solo con el proyecto Catalina ya podíamos hacer un programa. Ya veo que empezamos fuertes. Tenemos también, bueno, tenía yo por aquí apuntado que tenéis como proyecto el local social, que me imagino que, bueno, decías tú antes, Candela, que pasan como más de 100 personas sí. Al día por allí. ¿Qué desarrolláis en el local pues social? Pues en el local social es un espacio abierto a todas las personas que vienen y también a colectivos. Y un poco lo que articulamos desde el local, que es la gente que está ahí día a día, también es la colaboración con otros movimientos, ¿no? Con otros movimientos como cuando bajamos el 22M con 22 motivos a Madrid para reclamar los derechos sociales que nos están quitando y que además en el barrio se nota mucho. Entonces pues baja y hicimos de hecho un vídeo de 22 motivos que tenían vecinos y vecinas de La Caracola para bajar a Madrid y bajamos en un autobús durante la marcha contra la violencia machista, el 5N, si no me equivoco, Laura. 25. 5N fue. 5. Sí, del año pasado. Bajamos también a Madrid. Entonces, todos los apoyos que hacemos. Estamos también, cada vez que hay el mercado de cierre de soberanía alimentaria, pues colaboramos un poco. Llevamos local social a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del local, el espacio físico, pero también de funcionamiento del colectivo, de colaboración y acompañamiento a otro tipo de cosas, ¿no? Que eso te puede contar un poco, Laura, lo hacemos sobre todo desde el tema de la Escuela Social de Circo y Danza. Pero bueno, luego... Sí, era el siguiente, o sea sí. Que bueno, háblanos, Laura, si quieres, de la Escuela Social de Circo y Danza, que además es uno de los proyectos que tiene Facebook propio. Sí, no se mueve mucho, pero bueno, lo intentamos. Bueno, buenas tardes, que todavía no se me había escuchado. Bueno, sí, pues la Escuela Social de Circo y Danza es así como el proyecto más grande o igual donde más se mueve la gente, sobre todo en el local y tal. Está, bueno, hay varios grupos y tal. Está el grupo de infantil, ¿no? Donde son grupos de danza. Entonces está el grupo de las más pequeñas, de infantil y tal, donde están muy vinculadas a lo que antes comentaba Tony de la Escuela de los Erizos. Uh-huh. Que bueno, es así un proyecto de convivencia y educación emocional. Luego está el grupo de los y las jóvenes, que está muy vinculado en este caso a un proyecto de educación para la participación de la red Creando Futuro, que es un itinerario de educación para la participación que lo que busca sobre todo es dar herramientas para la autonomía de los jóvenes y que sepan cómo empezar a participar y cómo empezar a crear actividades, a un poco como... No me sale. Bueno, a moverse un poco, ¿no? Saber salvar esas inquietudes que puedan tener y tal. Y luego está también un grupo de mujeres y las familias que es un poco más de empoderamiento. Y así, es muy importante lo de las familias porque además últimamente se han creado relaciones personales muy importantes, están muy, muy vinculadas a La Caracola y como decía antes Candela, hay gente de las familias que están también ahora en la junta directiva, se mueven mucho y la verdad es que es un apoyo muy importante para nosotras. Uh-huh. Bueno, decir que la Escuela Social lo que busca es eso, crear autonomía. Y bueno, está muy vinculado también con la acción social. Es también un puente muy importante que tenemos con el barrio, ¿no? Con los barrios allí de La Luz, Villa Alegre, Las Vegas, donde viene mucha gente. Y bueno, eso también está vinculado con el local social. Además, es un local abierto donde pues las niñas y los niños que están en la escuela bailan y pueden ir cuando a ellos les apetezca. Bueno, también hay un grupo de circo. Ya estaba riñendo la Tonia. Sí, el me circo, estaba... El perdón. Una notita es ahí. Un fallo muy grande que tenemos siempre. En la Escuela Social de Circo y Danza. Hay un grupo de circo, que no sé si nos quiere hablar un poco Tony de él. Bueno, el grupo de circo que está desde el principio, desde que empezamos con la caracola, es un poco como quien dice, a mí también me recuerda mucho cuando empezamos el inicio de la caracola, ¿no? Que eran, no nos queríamos ir fuera. Yo empecé con un grupo de circo con dos niños, yo dije que seguía igualmente, adelante. Y este es nuestro cuarto año y tengo 15, 16 wow. crías. Y también es eso, ¿no? Empeñarnos en que tiene que salir, que es una cosa que se hace, que sirve y que al final pues tiene que salir en el barrio, ¿no? Para ellos y están encantados ahora. ¿Y por qué es una curiosidad? ¿Por qué a través del circo y la danza? Todos estos proyectos que me decís que tiene el circo y la danza, que es un medio de enganchar a la gente, digamos, sí. o... Sí, en circo, cuando empezábamos, la primera cosa que hicimos, Candela y yo juntas, antes de hacer la caracola, antes de todo, teníamos una frase, era ¿quién no ha soñado en formar parte de un circo alguna vez? Uh-huh. Yo creo que todas las personas, en algún momento de nuestra vida, hemos soñado con formar parte de esa gente que hay ahí. Y porque es muy visual, también utilizamos porque es muy visual, es una parte que también les sirve, que no es solo de vamos a hacer esto y ya está, sino que también les va a servir para el día de mañana. No sé, yo... Y sobre todo porque es otra forma de expresión y de comunicación, ¿no? A veces los consensos que se logran en una clase de danza les gustaría mucho en el Parlamento conseguirlos a nivel de expresión y de comunicación. Uh-huh. Luego, el nacimiento de la Escuela Social de Circo y Danza tiene un nacimiento súper gracioso, pero en realidad nosotros no montamos la Escuela Social de Circo y Danza. Lo que nos pasó es que montamos la caracola y mientras tanto Tony y yo nos empezamos a dar clases de circo y de danza de manera pues para sacarnos unas pelillas mientras poníamos la parte social a funcionar. Al año habíamos puesto patas arriba al barrio de La Luz, en ese caso Laura es una alumna de ese año. Empezaste además como alumna. Empecé como alumna de la escuela, sí. Pues al año habíamos puesto patas arriba al barrio de La Luz y de golpe la gente, como Laura, empezó a decirnos, es que esta escuela, y Tony y yo decíamos, perdonad, es que esto no es una escuela, sí, ¿de qué me estáis hablando, no? Yo ahí como participante, he de decir que para las personas que estamos dentro de la escuela de circo y danza, es muy importante porque es como llegas ahí y te abre un mundo para hacer cosas, te da herramienta, autonomía... Uh-huh. Conciencia crítica, perspectiva, y es muy importante. Y también creo que a través del circo y de la danza puedes reivindicar y expresar, es un poco lo que decía Candela, es una forma de expresión muy fuerte, sí. Y creo que comunica muchísimo. Entonces, uh-huh. A la hora de reivindicar y todo el tema de la acción social y tal, creo que es muy importante. Y luego el aporte que nos hace el movimiento feminista de que el cuerpo es política, si el cuerpo es política vamos a trabajar desde el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces luego a nivel de cuando escuchas, por ejemplo, Laura, crearon otra asociación, desde que empezamos a trabajar con la Escuela de Danza se crearon varias asociaciones juveniles. Entonces si las escuchas hablar y las escuchas compartir, debatir, pelearse, dista muchísimo de otros espacios, ¿no? Porque está muy trabajado toda esa parte... Pues más de relacionarse de otra manera. Uh-huh. Pero bueno, nació un poco así, eso, de golpe teníamos ahí un proyecto y entonces después del primer año dijimos, vamos a sentarnos a escribir lo que va a ser de manera ordenada eso. Claro. Pero claro, todo lo que muchas veces, yo que soy trabajadora social, desde el trabajo social se hacen un montón de reflexiones de cómo hacer para entrar, intervenir en no sé dónde... Hostias, que de golpe en un año estábamos bailando zumba y habíamos conseguido, ¿sabes? Lo que igual en otras perspectivas no consigues, ¿no? Entonces, bueno, siempre tratando de dar también, bueno, de trabajar mucho lo técnico y de trabajar la parte artística bien, ¿no? Pero no es escuela social porque sea una escuela para clases populares, que lo somos también y orgullosos de ello, sino porque queremos transformar la realidad y lo hacemos a través del circo y la danza. Y creemos que el arte puede cambiar el mundo, que lo vamos a hacer y que es desde ahí, ¿no? Desde la mirada colectiva y social. Por eso somos social, no porque sea una escuela para excluidos, que bueno, un poco excluidos. Y pobres somos, pero no, no es ese punto. No es eso de vamos a hacer un taller. No, es un punto de un hogar de golpe, ¿no? De algo que pasa. Laura habla desde ella y dice, es que de pronto entré allí y cambió y ella ahora sí. De golpe estudia trabajo social y pasan un montón de cosas. Pero es que Tony y yo, que lo iniciamos, nos pasó igual, ¿no? Claro, también, o sea, nos cambió la vida. Sí, nos cambió completamente. Claro. Uh-huh. Yo, es una cosa que a mí nadie me... Yo nunca pensé que iba a trabajar de profe de circo. Ya. Cualquiera ya me diría que aquí, en Avilés, en Corbera, donde estábamos, fuera a trabajar de profe de circo, cuando en realidad todo el mundo, al final, si quieres trabajar en estas técnicas, en el tema de arte, tienes que ir fuera. Uh-huh. Sí. Y entonces, por eso, no sé, está muy bien. Y sirve mucho para el barrio, encima, por la parte de circo, por ejemplo, hay muchas... Sobre todo a la edad que tenemos, ¿no? Muchas de las jóvenes y niñas tienen ese miedo a estereotipos de... El circo en ese caso pues le sirve muchísimo, porque pierden el rollo clown, al final te sirve todo, puedes aprovechar tus defectos para ser después encima actuaciones que son buenas, que son muy buenas. Sí, yo además creo que en el grupo de circo se nota muchísimo cómo se expande toda esa creatividad, ¿no? Y cómo sacan lo mejor de ellas, lo más creativo, divertido... Es más liberador, sí, quizás, sí. En plan de perder vergüenzas, perder complejos, sí. Prejuicios y pa'lante, ¿no? Ya saben que encima estoy yo y que pueden hacer. Es que no, ya no callan, el primer año no hablaban, ahora ya no callan. No, mira, es que ya se ve que crecen mucho como personas. O sea, las ves hablar con propiedad, las ves hablar con seguridad, las poses corporales, con asertividad, son muchísimo más creativas. Entonces, a la hora de cualquier conflicto lo resuelven muchísimo antes, ¿no? Sí, ¿de qué edades estamos hablando? Pues de en general de danza y de circo, pues tenemos desde, lo que es la más peque, desde 3 años, sí, creo. Wow. Hasta la mayor de Zumba. No sé quién es la mayor de Zumba, ni me voy a arriesgar. Sí, señora, yo, no sé, son personas mayores. Abarcamos varias edades. Uh-huh. Y lo bonito de todo esto, que al final, ahora en Navidad, yo me bajé antes de ayer, el lunes, que era festivo, yo me bajé a hacer cosas a la caracola, porque bueno, yo tengo el local para crear cosas de malabares y tal, y de repente me vi que no podía hacer nada, porque de repente estaban todas las crías, claro. Estaban alguna madre cosiendo, estaba no sé quién, estaba de verdad el local social. Sí. Pues una pasada eso, lo que está vivo. Está... Tienen llaves todas y que no tenemos por qué estar, no hay ningún referente de decir, allí tiene que estar para que la gente entre, claro. Puedes irte un domingo o un festivo y te puedes encontrar allí a 2 crías de 9 años, 10 años, con su madre que están ensayando un baile, ellas el grupete. Exacto. Que eso es muy bonito, y porque ves que en realidad van ellas allí, que no hace falta que estemos ninguno de nosotros allí. Y menos mal. Porque al final son es... muy autogestionados, la verdad. Sí, que... al final es un espacio que bueno, que es del barrio y para el barrio y lo gestionan ellos muchas veces. Hay otro proyecto también, otra escuela social, digamos, que esta es de ocio y tiempo libre. Sí, nada, lo de la escuela de ocio y tiempo libre simplemente es la escuela de... para, bueno, que tenemos la titulación homologada de tanto de monitor como de director de tiempo libre y la sacamos un poco en la línea, y si quieres lo enlazo con el siguiente proyecto, que es el laboratorio. Bueno, desde la caracola, perdón. Yo también quería decir que la escuela esta de ocio y tiempo libre también fue una cosa que nos pidieron. Nosotros también sabemos que hay muchas cosas, hay más en Avilés sobre allí, y la gente, pues bueno, como Laura, como Dan, nos dijeron, oye, hacer un curso de monitor, ya sé que sois vosotros. Pero eso es pues alucinante, o sea, que empiezas un proyecto y la gente te va pidiendo. Claro, lo pide, ya lo montas cuando lo que decía Candela antes, que al final no es ir allí y vamos a hacer esto sin preguntar, ¿no? Pues también es un poco de decir, vale. Nos estáis demandando esto, queréis hacer esto, pues sobre vamos lo que va pasando. Vamos a hacer proyectos coherentes que se vayan a tal, si no. Pues en la línea de lo que dice un poco Tony, la escuela de ocio y tiempo libre y el laboratorio social nace un poco que la gente nos veía trabajar y entendía que las herramientas que utilizábamos eran bastante diferentes de las que normalmente se utilizan en otras entidades. Hay entidades en Asturias que sí que trabajan desde nuestra perspectiva, pero en general la mayoría de las entidades están más vinculadas al consumo de actividades, más a la producción en cadena de taller de carteras de cómic, que de generar experiencias significativas, ¿no? Y cosas que de verdad... pues muevan a la gente. Entonces, en esta línea, y hartos de bajar a Madrid, irnos a Barcelona, bajar a Andalucía a formarnos, decidimos crear como un espacio de formación. El curso de monitor de tiempo libre es un curso de monitor de tiempo libre, pero no es un curso donde se enseña a la gente a entretener a la gente, sino donde se enseña a la gente a ser agentes de cambio en los espacios de ocio y tiempo libre, y también con herramientas lúdicas, que sí que las utilizamos, hay Globoflex y hay un montón de cosas, pero siempre con la perspectiva de transformación. Y el laboratorio social es el espacio que hay de consultoría y asesoría y formación, sobre todo en temas de participación y educación emocional. En este caso, estos últimos meses, 5 últimos meses, estuvimos en la increíble tarea de asesorar y coordinar el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo. Y fue muy interesante, de eso podríamos hacer un programa, no, también, una, ¿no?, trilogía. Y bueno, hacemos bastantes cosas de, bueno, pues de consulta de procesos participativos. Es muy curioso porque ahora todo el mundo habla de participación como si fuera algo nuevo. Y habla toda la gente, es como que sabe participación, pero en realidad la participación tiene como distintas visiones, hay que estudiarla, tiene técnicas, o sea, tiene un cómo y un sentido que, bueno, hay gente que trabajamos en ello. Y en este sentido ahora cada vez nos sale más trabajo porque sí que hay una apuesta muy fuerte ahora por fomentar y por generar espacios participativos, pero muchas veces lo participativo no es todo, ¿no? Entonces, bueno, nos dedicamos un poco a la asesoría en estas cosas. Y en las escuelas estas de las que hablamos, ¿te puedes apuntar cuando quieras? Por ejemplo, en la de Circo, ¿o tiene un enfoque más academicista, en plan un curso? No, tú vas para allá y... No, te puedes apuntar... A ver, cuanto más tiempo estés apuntado, pues más aprendes y más puedes hacer. Si estás 2 días, pues poquita cosa vas a hacer, pero sí, no puedes apuntarte... Sí, pero no es que haya un curso de junio a septiembre. No. Antes y tal, pues descansamos en verano, que es lo que... Sí. En agosto, ya antes no descansamos y ahora descansamos. Descansamos en agosto, pero... También porque se va todo el mundo de vacaciones. Claro, sí. Si se apuntan ahora, si viene ahora en Navidad, vienen dos, si quieres apuntarse, se puede apuntar. Sí. No es un curso cerrado. Sí. Bueno, pero sí tenemos ritmo de curso escolar, ¿eh? Eso sí. Sí, vamos. Sí, tenemos... Es verdad que cualquier alumno se puede apuntar en cualquier momento del año. Quizás en los grupos avanzados de danza es un poco más complejo porque es muy difícil entrar, sí, y entrar y de pronto coger el ritmo de todas las coreografías de todo el año y de, claro, y así, pero en todos los grupos puedes apuntarte cuando... Cuando, luego también vamos a concursos y hacemos cosas con la escuela. No es que solo nos dediquemos a la parte social, sino que la técnica y la artística la cuidamos también bastante. Y publicáis un montón de vídeos. Publicamos muchos vídeos porque hace poco tuvimos festival y entonces al día siguiente, Conchi sobre todo, que es nuestra vicepresidenta y la madre de una alumna de la escuela, se pone en la tarea de no dormir hasta que no suba todos los vídeos. Sí. Hasta que no inunde, sí, sí, el Facebook. Os iba a preguntar para terminar por proyectos de futuro, pero yo no sé si tenéis tiempo. Estoy agotado solo de escucharos la cantidad de cosas que hacéis. Futuro. Sí, no sé si tenéis algo en mente, algún proyecto de estos que decíais que surge porque la gente lo pide. No, de momento no. Bueno, tenéis bastante con lo que tenéis. Estamos creando un nuevo espectáculo para educación especial. Uh-huh. Y ahora los Reyes traerán una bola gigante para Reyes. Para circo. Eso es de caminar encima. O sea, eso es otro nuevo espectáculo que vamos a hacer de la parte de circo de Catalina. Vamos a hacer 2 espectáculos este año. Bueno, ya es bastante. Es un poco. Sí, ya es bastante. Bueno, ahora la escuela de danza, que fue lo que nos centramos más estos años, está bastante estable a nivel de proyecto. Ya tiene sus dinámicas propias, que no hace falta tener tanta fuerza. Y entonces sí, seguir en la línea de crear más espectáculos, en la línea del laboratorio sí que tenemos... Nos llaman, no hay nada como muy cerrado, pero sí que nos llaman de un montón de sitios para hacer más proyectos de consultoría y de asesoría, entonces seguiremos en esa línea, ¿no? Uh-huh. También por tratar de difundir el modelo metodológico con el que trabajamos, que nos parece que es muy interesante y que hay más gente en Asturias que lo trabaja, por seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y también en la línea de generar, que hasta ahora no tuvimos tanto tiempo, pero de generar más espacios de complicidad con otras entidades. Este año nos vamos a Colombia, además, uh-huh, a un congreso que hay de metodologías participativas. Es como si hay proyectos. Sí, hay muchos. Sí, y el Charco, que es la Asociación del Aula, están haciendo un proyecto de recuperación de la memoria histórica muy bonito. Sí, contar un poquito que el Charco nace del itinerario de educación para la participación que comentaba antes. Es una asociación juvenil en la que comenzamos, pues bueno, gente de la escuela de danza y poco a poco pues se fueron uniendo algunas personas. Y ahora mismo estamos haciendo un proyecto de memoria histórica, relacionado también un poco con la línea esta artística que llevamos, así un poco más dinámico. Y bueno, nos parece muy importante toda la recuperación de la memoria histórica porque Creemos que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, así que ahí estamos trabajando en ello y a ver si podemos sacarlo pronto adelante. Es alucinante la cantidad de proyectos que tenéis. Yo no sé si os queda algo por decir, porque estoy viendo notitas por ahí volando. Es que entonces, me acabo de acordar de un nuevo proyecto. No quiero despediros y que os quede algo por decir, así que cuenta. Bueno, este año hicimos un proyecto de un circo itinerante en un cole de Avilés, en ahí el Nodo. Ahí fue muy bonito. Con secretario gitano, con la mayoría grande etnia gitana. Y este año queremos, como era una subvención solo de un mes y poco, y este año nos gustaría volver a empezar en 2017, pues mirar a ver cómo hacemos para trabajar con esos críos. Del barrio del Nudo de Avilés, que es un barrio bastante problemático, que además el cole creo que el 100% de los alumnos son de etnia gitana. Son 32. Entonces hicimos un encuentro entre nuestras alumnas y los alumnos del Nudo y fue súper bonito. Tenemos que ver cómo sacamos el tiempo y los recursos, pero creo que lo haremos. Queríamos hacer una escuela de circo itinerante. Eso. Genial. Pues no, vamos, que vais a estar en 2017 ocupadísimos. Oye, o muertos. Ha sido un gustazo y es súper interesante la charla, de verdad. Muchísimas gracias por venir. A ti, muchísimas gracias por dejarnos el espacio. Y hasta otra, mucha suerte con los proyectos. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra, chao. Nosotros seguimos escuchando a Katie D. St. Louis. En su segundo disco es de 2011, se tituló Smoking in the Heaven y en él se incluye este Don't Make a Fool Out of Me. guitar. You're my buddy, you're my friend. Hey, Mr. Painter, take that brush and then paint. Hola Javi, feliz año nuevo desde Estocolmo. Para ti y para todos nuestros perros románticos. Ahora mismo estoy en la calle, en el Kronosbergparken, y estoy viendo cómo los tejados de la ciudad se ponen blancos y llega la noche, pues ya son las 3 y 20 de la tarde. Para comenzar el año voy a intentar leer con la profundidad que se merece unos cuantos poemas de José Ángel Valente, poeta nacido en Orense en 1929 y que murió en Ginebra en el año 2000. A Valente normalmente se le encuadra en la generación del 50 con otros poetas muy famosos como son Ángel González, José Agustín Goytisolo o Jaime Gil de Viedma. Y la obra de Valente evoluciona hacia una lírica muy influida por la mística sincrética como la cábala, el sufismo o el misticismo cristiano, fundamentalmente a través de figuras de poetas tan importantes como San Juan de la Cruz. También le influyen el taoísmo o el budismo zen, entre otros. De todas maneras, esta aproximación a la mística se aleja del dogma religioso y no postula la creencia en una divinidad personal. Es heredero, pues, de la tradición mística española, sobre todo, de ahí su obsesión con el problema de la inefabilidad, del vacío y de la nada. El lenguaje y la materia son otras de sus obsesiones. La materia como creadora de formas y el lenguaje, al que quiere liberar de su uso puramente instrumental, son dos vías de acceso al misterio de la existencia. Cae la noche. Cae la noche. El corazón desciende infinitos peldaños, enormes galerías, hasta encontrar la pena. Allí descansa, yace. Allí, vencido, yace su propio ser. El hombre puede cargarlo a sus espaldas para ascender de nuevo hacia la luz penosamente. Puede caminar para siempre, caminar. Tú que puedes, danos nuestra resurrección de cada día. ¿Cómo se abría el cuerpo del amor herido como si fuera un pájaro de fuego que entre las manos ciegas incendiara? No supe el límite. Las aguas podían descender de tu cintura hasta el terrible borde de la sed. Las aguas. Esta imagen de ti. Estabas a mi lado y más próxima a mí que mis sentidos. Hablabas desde dentro del amor, armada de su luz. Nunca palabras de amor más puras respirara. Estaba tu cabeza suavemente inclinada hacia mí, tu largo pelo y tu alegre cintura. Hablabas desde el centro del amor, armada de su luz, en una tarde gris de cualquier día. Memoria de tu voz y de tu cuerpo, mi juventud y mis palabras sean, y esta imagen de ti me sobreviva. Hay una leve luz caída. Hay una leve luz caída entre las hojas de la tarde. Dame tu mano y cruza de puntillas conmigo para nunca pisarla, para no arder tan tenue en sus dormidas brasas y consumirte lenta en el perfil del aire. Hoy andaba debajo de mí mismo. Hoy andaba debajo de mí mismo sin saber lo que hacía. Hoy andaba debajo de la pena con risa inexplicable. Hoy andaba debajo de la risa con todo el llanto a cuestas. Hoy andaba debajo de las aguas sin que fuese milagro comparable. Hoy andaba debajo de la muerte y no reconocía sus cimientos. Andaba a la deriva por debajo del cuerpo, confundiendo los dedos con los ojos. Hoy andaba debajo de mí mismo sin poder contenerme. La víspera. El hombre despojóse de sí mismo, también del cinturón, del brazo izquierdo, de su propia estatura. Resbaló la mujer sus largas medias, largas como los ríos o el cansancio. Nublóse el sueño de deseo, vino ciego el amor, batiendo un cuerpo anónimo. De nadie eran la hora ni el lugar, ni el tiempo de los besos. Solo el deseo de entregarse daba sentido al acto del amor, pero nunca respuesta. El humo gris, el abandono, el alba como una inmensa retirada. Restos de vida oscura en un rincón caídos y lo demás vulgar, ocioso. El hombre púsose en orden natural, alzóse y tosió humanamente. Aquella hora de soledad, vestirse de la víspera, sentir duros los límites y al cabo no saber, no poder reconocerse. Al norte de la línea de sombras, donde todo hace agua, rompientes en que el mar océano se engendra o se deshace, y el naufragio inminente todavía no se ha consumado, ciegamente te amo. Por debajo del agua te busco el pelo, por debajo del agua, pero no llego. Por debajo del agua de tu cintura, tú me llamas arriba para que suba. Para que suba al aire de tu mirada, mi corazón me enciende, luego se apaga. Te busco el pelo por debajo del agua, pero no llego. Flying, but I can see you coming from behind. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Después de los perros románticos escuchábamos Whenever You See Me, un tema incluido en el hasta ahora último disco de Katy D. St. Louis, se titula The Third y fue editado en 2015. Escucharemos otro tema de este disco para acabar, pero antes vamos con la agenda. Hasta el 30 de enero se celebra la quinta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Se trata de una iniciativa organizada por Acción en Red Asturias y Amnistía Internacional que pretende convertirse en un espacio de encuentro entre el cine y el pensamiento crítico, tratando de generar reflexión y debate a partir de cada una de las historias plasmadas en la pantalla. La muestra se articula en torno a tres secciones: periferias, otra estación y creadoras mirando al sur. Incluye también una sección Educacine, dedicada al alumnado de secundaria, en la que se unen cine, educación y derechos humanos. Todas las sesiones son libres hasta completar aforo y las proyecciones tendrán lugar en Oviedo, en el Teatro Filarmónica y la Facultad de Formación del Profesorado, en Avilés, en el Centro Neumayer, en Gijón, en el Centro Municipal Integrado del Llano, en el Café de Macondo, en Toma 3, La Revoltosa, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y otras sedes también por el resto de Asturias, como son el Nuevo Teatro de la Felguera, el Cine Felgueroso de Sama o la Casa de Cultura de Cangas de Onís. También hay charlas, exposiciones. Tienes toda la info en musocasturias.org. MUSOC, o sea, de muestra social, musocasturias.org. Pero sobre todo, te recomiendo que escuches el programa Maravallu del 29 de diciembre. Es un programa de Radio Crash en el que nuestro compañero Falo Marcos charló con Ana Suárez y Carlos Pérez sobre la extensísima programación de esta muestra. Muestra de cine social y derechos humanos que alcanza ya su quinta edición. Para escucharlo entras en radiocrash.net, a la derecha tienes una lista con todos los programas, pues ahí eliges Maravallu y elige el del 29 de diciembre si quieres enterarte de toda la programación de esta quinta muestra de cine social y derechos cine social y derechos humanos de Asturias. Y nada más, con esto nos vamos. Gracias a Laura Arce, a Toni dos Santos, a Candela Guerrero de La Caracola Iniciativas Sociales, a Eduardo Yagüe por esos perros románticos y a ti por escuchar. Ya sabes, radioclass.net o nuestro canal de iVoox para los podcasts. Nos vamos con Katie Daisy Elvis. No Action es la canción de su último disco con la que nos despedimos. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao! Who is she that blocks your eyes from seeing my beauty? Thought she's across the world. But do you sometimes wish she could be your girl? But do you sometimes wish she could be your girl? And darling, please forgive me if I'm wrong. But with this other woman, I just can't get along. It could just be something going on in my head, but there ain't no action in my bed. What does she do to make you check up on her now and then? What does she do to make you feel so good to be her friend? Thought she's across the sea, but do you sometimes wish she was your babe? Sometimes wish she could be your girl. Sometimes wish she could be your girl. to you sometimes wish she could be your girl.